base. Bellísima la reflexión que nos tocó escuchar hoy. Espero que de verdad te haya bendecido, igual que lo hizo conmigo. Te invito mañana, otra vez 18 horas a través de FM La Roca, para escuchar otro mensaje de la Iglesia Jesús es el Camino, de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Si querés podés escribirme, el correo electrónico es conocido para vos, tiempodevocional@hotmail.com. Escribime y mañana te espero 18 horas desde la Iglesia Jesús es el Camino, de la provincia de Buenos Aires, Florencio Varela. Chau, hasta mañana.